Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Esta vez venimos con un nuevo programa centrado en la historia de la moda occidental. En breve, arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en el 101.8 de la FM, es decir, en Radio Topo. Como siempre nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7, mediante el directo que hay en la radio, y si no lo puedes hacer, en el streaming que hay en la web, radiotopo.org, si no puedes escucharnos en las repeticiones que hay durante la semana, y si no puedes esperar que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te apetezca. Como he comentado, hoy venimos con un nuevo programa en el que hablaremos sobre la historia de la moda occidental. Aquí nuestros protagonistas nos irán hablando un poco sobre ella y haremos un recorrido desde el principio hasta la actualidad. Así que vamos con las presentaciones. Bueno, pues como hemos dicho, buenos días, tardes o noches, sea el momento que escuchan el programa. Hoy hemos dicho, dijimos el viernes pasado, que es cuando preparamos el programa. Estamos grabando 14 de junio, por situar. Dijimos, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de literatura, hemos hablado de cine, hemos hablado de arte. Os he hablado de todo, de la historia de la radio, ¿no? Y nos van quedando menos temas, menos palos y menos temas que tocar, ¿no? Así que dijimos, ¿por qué no hacer un programa acerca de la historia de la moda? Porque nosotros de moda como tal tampoco conocemos tanto, pero sí que podemos ilustrar, a lo mejor, creo que podemos ilustrar bastante acerca de la historia de la moda y curiosidades también acerca de algunas prendas de moda. Entonces, dicho esto, doy paso a mis compañeros. Tenemos también a José María. Saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, son muchos los temas y los asuntos que hemos tocado a lo largo del tiempo que llevamos en esta emisora y nunca habíamos hablado de la moda, ni siquiera de una manera indirecta. Es interesante que toquemos este asunto de la moda porque, aunque algunos puedan pensar que se trata de una cuestión frívola, no lo es en absoluto. El mundo de la industria textil y de los complementos mueve mucho dinero en la economía, da muchos puestos de trabajo y además, si pensamos en la historia de la moda, desde luego no es un asunto frívolo, ni banal, ni trivial. La moda, a lo largo de miles de años, ha estado unida a muchos fenómenos sociales y a muchos acontecimientos históricos de importancia. Basta profundizar un poco para darse cuenta de esto. Y trataremos de reflejar todo lo que ha sido esta historia a lo largo de este programa. Para cerrar el tridente tenemos a Pablo. Hola, buenas tardes. Efectivamente, el programa de hoy va a venir sobre la moda, un tema que, como mi compañero ha dicho, no habíamos tratado, ni siquiera de una forma pasajera o superficial o indirecta. La moda es... hemos elegido el tema de la moda porque la moda es algo así como un espejo para que refleja la sociedad en la cual se manifiesta. Es decir, sirve un poco para poder comprender qué clase de sociedad era, a qué clase de sociedad correspondía su respectiva moda. Y eso es lo que vamos a hablar. Obviamente, se trata de condensar unos dos milenios, más o menos, dos milenios y medio, en una hora, y obviamente nos vamos a dejar cosas en el tintero, pero vamos a intentar hablar de todo lo que podamos. Pues hechas las presentaciones, vamos con ello, no sé quién quiere empezar. Empieza Guillermo. Bueno, todo pues la moda del francés mode y del latín modus, modo, medida, es un conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos básicos basados en gustos, usos y costumbres que se utilizan por una mayoría durante un periodo de tiempo determinado y que marcarán tendencia según la evolución del mismo. Lipovetsky define a la moda como una búsqueda frenética de la novedad y una forma de venerar el presente de una sociedad abierta en una cultura en la cual los valores primordiales son el placer, la búsqueda permanente de pertenecer a un grupo y al mismo tiempo ser diferente y único. La edad antigua se inicia con el surgimiento de las primeras civilizaciones y la aparición de la escritura, que marca el paso de la prehistoria a la historia. Los primeros focos de civilización fueron Mesopotamia, Egipto y alguna región de la India y China. Más adelante se dio la llamada Antigüedad Clásica, formada por las culturas de Grecia y Roma. Este periodo de la historia finalizó con la caída del Imperio Romano Occidente. Dicho esto, doy paso a mis compañeros. Bueno, pues tal como ha dicho Guillermo, ha hecho un rápido repaso del desarrollo de la civilización. Hay que decir que cuando intentamos estudiar cómo ha sido la moda en épocas muy lejanas, hace miles de años, los arqueólogos se encuentran con un problema muy serio, y es que todo lo que es prendas de vestir y todo lo que es el calzado se ha hecho generalmente con materiales perecederos. Estos materiales se deterioran fácilmente con el paso del tiempo, en algún caso por la acción de microorganismos, y en otros casos, cuando hablamos por ejemplo de prendas de vestir que llevan los cuerpos depositados en un cementerio, también hay que tener en cuenta que los materiales de las vestiduras y del calzado reaccionan fácilmente con muchos compuestos químicos minerales que están presentes en la corteza terrestre. Entonces, sea por reacciones químicas, por fenómenos físicos o por el ataque de microorganismos, es muy difícil encontrar restos de prendas de vestir o de artículos de calzado de hace miles de años. Hay, sin embargo, algunos casos extraordinarios de hallazgos que son muy reveladores. Por ejemplo, en un cementerio situado al oeste de China, en la provincia de Xinjiang, se han encontrado dos pares de pantalones que han sido fechados con una antigüedad de hace 3.000 o 3.300 años. Se trata de unos pantalones encontrados en un cementerio que pertenecieron a una antigua cultura de esa zona que se llama la cultura Subeshi. Son pantalones con perneras rectas y con una entrepierna muy ancha. Se supone que estos pantalones sirvieron para jinetes que tenían que pasar mucho tiempo a caballo. Los pantalones son mucho más útiles que otras prendas de vestir cuando hay que montar sobre un animal, como puede ser un caballo o un burro. Fíjense ustedes que hemos estado hablando de que íbamos a hablar de la moda en Occidente. Yo estoy hablando de China, pero es que el mundo occidental asimiló los pantalones de otras culturas muy exóticas. Varios siglos antes de nuestra era, los historiadores griegos, como Heródoto, por ejemplo, mencionaron los pantalones que llevaban los persas. Para ellos era una prenda de bárbaros. Sin embargo, tal como he dicho antes, los pantalones son muy útiles para montar a caballo. Los griegos y después los romanos no tardaron mucho en utilizar los pantalones para vestir a las fuerzas de caballería, a los hombres que tenían que combatir a caballo, precisamente por la utilidad y por el carácter práctico de esta prenda de vestir, para montar a caballo, precisamente. Bien. Yo hablaré, en primer lugar, de Grecia, que es la cultura más antigua del, digamos, lo que entendemos como mundo occidental. La más antigua es la griega, y eso también incluye el arte. Hay que decir que, la moda. El arte, la moda no solo ropa, también es relacionado con el cabello y el vello facial. Es decir, en la antigua Grecia la barba era el estándar oficial todos los hombres que quisieran merecer ese título debían llevar barba, es decir, la barba era un símbolo de la virilidad y la masculinidad, y un hombre y un niño, cuando un niño, un adolescente pasaba adulto, pues se tenía que dejar obligatoriamente la barba. Y más los filósofos estaban muy orgullosos de sus barbas, como también los generales y los gobernantes. Eso cambió a partir del siglo IV a.C., cuando Alejandro Magno se hizo con control de la Hélade y derrotó a los persas, y fue él el que, rompiendo totalmente con este estándar de belleza, se afeitó totalmente la cara, es decir, un aspecto totalmente de púber, y fue quien introdujo la moda de, primero extendida entre los griegos y luego entre los romanos, de llevar, de ser lampiño, es decir, no ten, pelo corto y barba y ausencia total de bigote o de barba. Hay que decir que esta moda duraría hasta el siglo II después de Cristo. Fue el emperador Adriano precisamente quien, a principios del siglo II, reintrodujo la moda del bigote y la barba para recuperar la imagen de los griegos primitivos. Esto contrasta, por ejemplo, con esta actitud con el de los pueblos bárbaros, lo cual lo habitual era durante siglos, de forma ininterrumpida, llevar el pelo y las barbas muy largas y además muy descuidadas. Se supone que era para dar una imagen más amenazadora. Bien, respecto a las ropas de la antigua Grecia, hay que decir que las prendas de vestir griegas se hacían con rectángulos de tela que se cosían o sujetaban en los hombres y se podían dejar sueltos o sujetar con cinturones. Eran ropas sueltas que dejaban gran parte del cuerpo descubierto, y esto se podía hacer debido a la climatología del Mediterráneo, que no era fría en absoluto. La prenda básica griega era el quitón, que eran dos rectángulos de tela sujetados en los hombros. El quitón podía ser corto y podía estar por encima de la rodilla, o podía ser talar, es decir, estar tan largo que cubría los talones, de ahí la palabra talar que usan para definir las ropas de los sacerdotes de la Iglesia Católica en la actualidad. Entre los hombres, el estatus social se diferenciaba por el quitón. El quitón largo y sin cinturón era algo que usaban las clases con más prestigio, es decir, los nobles, los sacerdotes y los ancianos. También los actores de tragedia y los músicos. El quitón corto, en cambio, era algo que llevaba la gente de clase baja, como los soldados, los obreros y los esclavos. Contrariamente a lo que se cree, las vestiduras griegas no eran mayoritariamente blancas, aunque se les representa así en todas las series históricas y películas históricas. Al contrario, muy al contrario, eran de colores muy vivos y muy intensos que les encantaban a los griegos. Rojos, amarillos, azules, verdes. Conseguían con pigmentos muy caros y diversos, llamados de tipo vegetal o animal. Uno de ellos era la púrpura, que era tan apreciado y tan caro que, por su rareza, que estaba reservado únicamente al emperador o para los magistrados de más alta alcurnia. El gramático griego Julio Pólux afirmó que el tinte púrpura fue descubierto accidentalmente por el perro de Hércules, cuya boca se tiñó de púrpura al masticar caracoles a lo largo de la costa, aunque esto claramente es solo una leyenda, sin base real. Recientemente, el descubrimiento arqueológico de la isla de Creta sugiere que los minoicos pudieron haber sido los pioneros en la extracción de este tinte púrpura, que se extrae de unos moluscos, y luego haber transmitido ese conocimiento a los fenicios. En Grecia, se atribuye el arte del tejido a la diosa Aracne, a la joven Aracne, que fue transformada en una araña por la diosa Atenea, de ahí el mito de la araña. De la vestimenta romana, lo más innovador fue la aparición de la ropa interior, que estaba en contacto con la piel. Los hombres llevaban el subliaculum, que era una especie de taparrabos, y la subúcula, que era una especie de camisón fino, que también llevaban las mujeres. Estas últimas además llevaban una banda para el pecho llamada mamillaria y un equivalente al taparrabos masculino que se llamaba feminalia. A partir del siglo III después de Cristo, sin embargo, las togas dejaron de usarse y se empezaron a generalizar en su lugar las túnicas de lino de manga larga, que son el precedente de las camisas actuales. Los pueblos bárbaros, en cambio, y probablemente debido a que la mayoría de ellos eran de regiones muy frías o bastante frías, usaban siempre túnicas de tela gruesa y encima de ellas una especie de chaquetas de pelo animal. Y además se cubrían las piernas con pantalones de piel o de tejidos gruesos y los ajustaban a las piernas mediante unas cuerdas. Bueno, voy a hablar un poco de los colores de adornos, que es verdad que no vemos cómo era el blanco natural de las telas, pero algunos colores naturales, como el amarillo, el turquesa y el color vino. El rojo era menos común, ya que la técnica de coloración empleada consistía en el uso del color púrpura, lo que hacía que los costes de producción fueran considerablemente más elevados. Sin embargo, el rojo era el color que daban las seteras y las bailarinas, por lo tanto, estaba muy poco difundido. El color blanco era el comodín de la en los privetas y era el preferido entre mujeres de clase modesta. Los de clase acomodada también utilizaban prendas orientales parcialmente coloreadas. No eran raras las capas marrones y los quitones teñidos de color amarillo o azafrán. Los espartanos confiaban la labor del tinte a la ropa de los pericos, trabajadores inmigrados, quienes teñían de color escarlata la ropa de soldados para que las manchas de sangre pasaran desapercibidas, si no era el ingrediente que emplearon. Los vestidos se adornaban con frecuencia con estampados entre tejidos o con ribetes y bordados añadidos. Además, los adornos de franjas se hacían otros más anchos y más elaborados. Se duda si se tejían con el traje o se cosían. Los había que cubrían los quitones desde el dobladillo hasta la rodilla y sobre el cinturón hasta el cuello. A veces todo el quitón se cubría de estampados de estrellas y aros. Dicho esto, doy paso a una canción. Bien, pues vamos ahora a escuchar la primera canción del programa. La canción es Manic Monday, que viene a significar en castellano lunes frenético o lunes maníaco. La letra de Manic Monday es un reflejo de la vida laboral en la década de los 80, pero sigue estando en plena actualidad. La narradora habla de lo difícil que es enfrentarse al lunes y a las responsabilidades laborales después del fin de semana, destacando que va a llegar tarde a pesar de que el despertador ha sonado a las 6 de la mañana por haber perdido demasiado tiempo pensando en la ropa que va a ponerse. La canción fue compuesta en 1984 por Prince para el grupo Apolonia, pero finalmente se la ofreció el grupo The Bangles, que ya hemos traído a este programa en alguna otra ocasión. The Bangles fue un grupo de pop rock estadounidense formado exclusivamente por mujeres y activo entre 1981 y 1988. Se volvieron a reunir en 2001 y continúa hasta la actualidad. Y así, sin más comentarios, pasamos a escuchar Manic Monday. I was kissing Valentino by a crystal blue Italian street. Bueno, pues acabamos con el paseo por la antigüedad clásica y la Edad Media y entramos ya en la Edad Moderna. Hay que decir que la Edad Media no la hemos visto, pero es que realmente hay poca evolución. O sea, realmente en los 1000 años casi que duró la Edad Media, realmente no es que no evolucionara, pero tiene una evolución, quiero decir, bastante ínfima. Es decir, la moda es de las cosas que menos cambió en ese espacio de tiempo. O sea, sí que es cierto que hubo cambios respecto a la antigüedad clásica. Por ejemplo, a pesar de la aversión romana por los pantalones, estos acabaron siendo la ropa oficial de las tropas, primero de los ejércitos romanos, por la influencia germánica muy grande, y luego ya de los civiles. Es decir, incluso hoy en día seguimos llevando pantalones, lo cual quiere decir es un símbolo de lo mucho que ha arraigado. También otro invento de tipo germánico que influyó mucho en la vestimenta occidental en los últimos años de la época clásica, los primeros de la moderna, son las hebillas, que es otro invento también de origen germánico. Por cierto, que la palabra hebilla procede del latín fibela, que significa pequeña fíbula. En la Alta Edad Media se abandonaron definitivamente las ropas romanas, es decir, y las ropas empezaron a volverse más parecidas a las que tenemos hoy en día. Es decir, aumentó el prestigio de los sastres porque la indumentaria medieval se volvió mucho más compleja que la que usaban los romanos, y sobre todo lo difícil era teñirlo. Es decir, el color de la ropa era un indicio de clase social. Los tintes eran un artículo de lujo y quien se podía permitir teñírselos era un indicio de una persona de alto estatus. Ya avanzamos en el siglo XIV y hay que decir ahí que se produjo un cambio importante a nivel mental, por así decirlo, cultural. Con el auge del neoaristotelismo, las vestimentas tenían que reflejar e incluso resaltar la figura humana, ya que era una creación de Dios. Y por ello se impusieron, entre otras cosas, las calzas ajustadas en el vestido masculino. Y además apareció ya el concepto de moda, entendida como cambios sistemáticos y periódicos en la vestimenta. Hay que decir que en el siglo XIII, el siglo anterior, había nacido en Italia, y luego el resto del continente, un invento que todavía usamos hoy en día constantemente, que son los botones. Al principio los botones solo tenían una función de ornamento y eran fabricados por los joyeros, pero poco a poco pasaron a tener una función práctica. Como a veces eran muchos botones en el caso de las mujeres, se requería la ayuda de las sirvientas. Hay que decir también que por esta misma época nació el tatarabuelo de los zapatos de plataforma, que actualmente muchos los conocerán o incluso los usarán. Me refiero a los chapines, que son los ancestros de los actuales zapatos de plataforma, y a su vez están basados los chapines medievales en los coturnos grecorromanos. Los chapines eran unas gruesas suelas de corcho que se sujetaban a los zapatos con unas tiras de piel. Se las ponían las damas para alejar los vestidos de la suciedad de la calle, y en algunos casos hasta podían medir hasta 50 centímetros. Los coturnos, que son sus ancestros, eran la ropa que usaban los actores, pero no para en el teatro, pero no para evitar la suciedad del suelo, sino para dar más impacto al personaje y en algunos casos para parecer más alto de lo que en realidad era. Bueno, en el Renacimiento se pusieron de moda los textiles, es decir, textiles caros que empezaron a importarse ya por territorios, primero África y después Asia y América. Destaca, por ejemplo, el palo Brasil, que dio el nombre por su abundancia a este país sudamericano. Es decir, el palo Brasil viene de brasa y sigue siendo un vegetal del cual se extrae una resina, una savia de color rojizo que sirve para teñir los paños de color rojo. Otro tinte de origen que podemos decir vegetal o animal, más bien, es la madera del árbol de Campeche, que se fijaba muy bien en las telas y consiguió un negro muy puro, intenso. Es decir, este color, el negro de Campeche, fue usado precisamente, se puso de moda entre la aristocracia española del siglo de oro, y es el que vemos habitualmente en las representaciones de los nobles del siglo XVI, o sea, de la época de oro del Imperio Español. Pero no es porque era un artículo de lujo, como siempre pasa con la moda. Es decir, solo era muy caro y solo podían permitírselo las clases pudientes. No es de extrañar, y no, como se suele decir, por el oscurantismo del rey Felipe II. Es decir, no. De hecho, fue copiado precisamente porque era el color a la moda, era copiado por prácticamente todas las cortes europeas. Luego hay que decir que en la segunda mitad del siglo XVI renació un elemento que había sido usado en la época del Imperio Romano, pero que desapareció durante más de un milenio, que es la peluca. Es decir, era costumbre en la época, la época de oro del Imperio Romano, que las mujeres usaran peluca, a veces una peluca muy exuberante de estilo afro, es decir, que es, las mujeres de origen noble. Eso se desapareció durante toda la Edad Media y no se volvió a aparecer hasta principios del siglo XVII, por influencia además de la reina Isabel I de Inglaterra, que puso de moda la peluca al llevar una peluca pelirroja porque ella padecía un tipo de viruela que le había dejado calva en los primeros años de su reinado. De hecho, esto fue lo que impulsó a la moda del siglo XVII y XVIII. Ya vemos que en estos siglos se caracterizaron por llevar pelucas. Los hombres, tanto los hombres como las mujeres, llevar pelucas, aunque es verdad que cambió la cosa. Primero eran largas, los primeros cuñas eran largas y con tirabuzones y llegaban casi hasta la cintura. Luego se fueron volviendo cada vez más, hasta antes de abandonarse, fueron volviéndose paulatinamente más pequeñas, hasta llegar a ser pues, casi como un pelo normal, pero cubiertas con polvos de talco para blanquecerlas. Con las mujeres pasa lo mismo, es decir, llevaban unos peinados, unas pelucas cada vez más grotescos, hasta en el caso de, por ejemplo, la reina María Antonieta, que llevaba lo que se conoce como el estilo Pompadour, que es el estereotípico, un peinado extremadamente complejo, que era tan largo que incluso chocaba con el frente de las carrozas al subir y bajar de ellas. Bueno, yo voy a hablar que en el periodo barroco, que siguió al Renacimiento y duró hasta final del siglo XVII, también del siglo XVIII, también tuvo su propio estilo de vestimenta. Su moda barroca se caracterizaba por su opulencia y detalle. Los trajes eran voluminosos y a menudo estaban hechos de telas ricas y pesadas. Los colores eran oscuros y ricos, y los diseños a menudo incluían bordados, intrincados y encajes. Las mujeres durante el Imperio Barroco a menudo llevaban vestidos con corsés ajustados y faldas voluminosas. Estos vestidos a menudo estaban adornados con encajes, cintas y joyas. Los hombres llevaban trajes que consistían en una chaqueta larga, un chaleco, una camisa blanca con volantes y pantalones hasta la rodilla. Los trajes de los hombres también estaban a menudo adornados con encajes y bordados. Y ahora, continuando con Luis Pablo, la influencia de la cultura y la sociedad en la vestimenta de la Edad Moderna. La vestimenta en la Edad Moderna no era solo una cuestión de moda, sino también un reflejo de los cambios culturales y sociales de la época. Durante el Renacimiento, por ejemplo, la creciente importancia del individualismo se reflejó en la moda a través del énfasis en la forma del cuerpo y la elección personal de la ropa. En el periodo barroco, la vestimenta se convirtió en una forma de demostrar riqueza y estatus social. Los ricos se vestían con telas caras y diseños elaborados para mostrar su riqueza. Al mismo tiempo, la moda también reflejaba las normas y valores de la sociedad. Por ejemplo, la modestia era valorada, por lo que la ropa a menudo cubría la mayor parte del cuerpo. A medida que se acerca la Revolución Industrial, se empieza a dar vestidos, pelucas y grandes sombreros, aunque en España lo que se impone son las mantillas por la cabeza, siendo las más admiradas las de fabricantes de seda. Dicho esto, doy paso al compañero. Bueno, pues hemos hablado del Renacimiento, del Barroco. Tenemos que acercarnos cada vez más a nuestros días. Y hay que decir que, bueno, a finales del siglo XVIII se produce una rebelión contra las modas anteriores, en concreto contra la moda de usar peluca. Se ha conservado una carta de un hombre del siglo XVIII que pide consejo a otro hombre acerca del uso de la peluca. Esto a finales del siglo XVIII. La respuesta a esa petición de consejo es algo así como: no es necesario que lleve usted peluca. En vez de eso, déjese el pelo largo, recogido por detrás en una coleta, como hacen los ministros de su majestad el rey de Francia. Hay otra anécdota atribuida a Benjamin Franklin. En 1783, Benjamin Franklin cruza el Atlántico desde Norteamérica a Francia para una negociación con unos enviados del gobierno británico en el Palacio de Versalles, en París. Los Estados Unidos se habían independizado, de hecho, muy poco antes. Estando en medio del Atlántico, Benjamin Franklin se quita la peluca y la arroja al mar. Es una señal de cómo estaban cambiando los tiempos en aquella época. La época de la Ilustración y del racionalismo estaba terminando y se estaba acercando al romanticismo. Con el romanticismo aparecen nuevas formas de vestir, en particular aparece el tipo de pantalones que usamos hoy en día. Fue un cambio bastante rápido. En 1789, en París, estalla la Revolución Francesa y en esa revolución las clases bajas de la ciudad de París son la fuerza de choque contra la monarquía. A estas clases bajas de París, los aristócratas las llamaban sans-culottes. Culotte era una especie de calzón que usaba la gente de la nobleza que llegaba desde la cintura hasta un poco más abajo de las rodillas. Esta gente, la gente de la clase baja de París, renunció al uso de esa prenda de vestir precisamente como un rechazo a las costumbres de la aristocracia. El tipo de pantalones que usamos hoy en día tardaron poco tiempo, tardaron solamente unas pocas décadas en ponerse de moda. Por ejemplo, en Estados Unidos, los cinco primeros presidentes de la nación usaban ese tipo de calzón que llegaba desde la cintura hasta las rodillas o un poco más abajo, que los franceses llamaban culotte. Sin embargo, el sexto presidente, John Quincy Adams, usó un tipo de pantalón muy parecido al que usamos hoy en día y se presentó con esa prenda de vestir en ceremonias oficiales. Además, a lo largo del siglo XIX, la revolución industrial se afianza en muchos lugares de Europa y también en el norte de los Estados Unidos. Con la revolución industrial se desarrolla la confección de la ropa y del calzado en serie. Y además, los progresos de la química permiten usar un tipo de materias primas que hasta entonces no se habían usado. Durante toda la antigüedad y la Edad Media, y durante la Edad Moderna también, la humanidad había tenido que utilizar materias primas extraídas de la naturaleza, como por ejemplo el algodón, la lana, la seda, el cuero. En el siglo XIX es cuando por primera vez aparecen las fibras sintéticas, y la variedad de estas fibras sintéticas aumenta mucho a lo largo del siglo XX. Ahora vamos a pasar a la siguiente canción, que creo que la va a presentar Guillermo. Bueno, vamos a con Madonna. Madonna Louis Cirone, Bay City, Michigan, 16 de agosto de 1958. Conocida simplemente como Madonna. Es una cantante, bailarina, compositora, actriz, empresaria e icono estadounidense. Ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales, dispuesta a ser escena, dándole el título de la reina del pop. Madonna pasó su infancia en Bay City. Y en 1968 se mudó a la ciudad de Nueva York para realizar una carrera de danza contemporánea. Después de participar en dos grupos musicales, Breakfast Club y Emmy, en 1982 firmó con Sire Records, filial de Warner Bros., y lanzó su álbum debut, Madonna, al año siguiente. Siguió publicando una serie de álbumes en los que encontró una inmensa popularidad, superó el límite de contenido de las letras de sus canciones y explotó las imágenes en sus vídeos musicales, que a lo largo de su carrera se han convertido en piezas de arte. Muchas de sus canciones alcanzaron el número uno de las listas musicales en varios países alrededor del mundo. Sus mayores éxitos incluyen temas como Like a Virgin, Material Girl, Papa Don't Patch, Dalila Bonita, Like a Prayer, Express Yourself, Voice, que es la que vamos a escuchar, Take a Bow, Browsing, Music, Who Like y 4 Minutes. Dicho esto, como no ya te queda poco tiempo, simplemente queda pasar la canción, que espero que disfruten, aunque no se pueda, por gracia no se pueda visionar el videoclip, al ser en radio. Thank you. Bueno, hemos hablado antes de escuchar la canción acerca del comienzo de las fibras sintéticas. La primera fibra sintética que se produjo en el siglo XIX fue el rayón, el nylon, pertenece al siglo XX, y hoy en día hay una infinidad de fibras sintéticas que se han desarrollado a lo largo de las décadas y que han sustituido a materiales de origen natural. Hay que decir que todo esto ha sido gracias a los avances de la química del siglo XIX. Sabemos que los siglos XVII y XVIII fueron la gran revolución de la ciencia de la física. El siglo XIX es el siglo de la química. Gracias a la revolución científica en el mundo de la química, una ciencia que antes no existía como tal, se desarrolla un gran número de nuevos materiales, y una de las aplicaciones de ese desarrollo de materiales nuevos nos lleva precisamente a usar una gran variedad de materiales en la vestimenta y en el calzado, y también a tener una gran variedad de tintes mucho más baratos que los que se habían usado antes. Precisamente antes hemos dicho que durante la antigüedad y la Edad Media había tintes que eran un lujo para la mayoría de la gente y que pocas personas se los podían permitir. En el siglo XIX se produce una gran cantidad de tintes de origen completamente sintético, no utilizando materias primas de la naturaleza, sino desarrollándolos a partir del laboratorio y después en grandes cantidades en fábricas. Entonces, el desarrollo de la química y de la revolución industrial nos lleva a esta introducción de nuevos materiales que revolucionaron el mundo de la vestimenta y del calzado. También en el siglo XIX se producen los primeros plásticos. Con el tiempo, el plástico también ha llegado a formar parte de la industria textil, del calzado y de los complementos. Se patentan también las primeras cremalleras a finales del siglo XIX, algo que Pablo conoce mucho mejor que yo. Bueno, hay que decir que efectivamente en el siglo XVIII ya empieza la revolución industrial en Gran Bretaña, pero no es hasta el XIX cuando se generaliza en el mundo occidental. Pero también consecuencias de la revolución industrial fue que se favoreció la democratización de la moda. O sea, el color negro, que había sido olvidado ya desde los dos siglos anteriores, volvió otra vez a recuperar su estatus como sinónimo de elegancia en el siglo XIX, con la llegada precisamente de los tintes industriales. Se reflejan, por ejemplo, en el frac o en el smoking, que son trajes masculinos que se introdujeron en esta época. Es en el siglo XIX precisamente cuando más dimorfismo sexual existió en la moda. La ropa de los hombres era prácticamente toda en blanco y negro, con una total falta de adornos, todo lo contrario que viene, que es el caso de la moda femenina, la cual predominaba sobre todo el corsé, muy apretado, muy ceñido, y esas grandes faldas, la crinolina, y esas grandes faldas con ballenas, que es como se llamaban a las varillas que las sustentaban, típicamente victorianas. En los años 30 del siglo XIX apareció el gabán, que es el sustituto de las capas y los capotes, y es el precedente del abrigo actual. También en esta década, a partir de esta década, los culottes desaparecen totalmente para dar lugar a los pantalones amplios con pliegues, que son antecedentes de los pantalones de pinzas. La peluca ya desde la guerra napoleónica había desaparecido, se dejaba el pelo al natural, y lo que se realizaba ahora era el sombrero de copa, es decir, sombrero alto, lo sabemos, era emblemático de la vestimenta masculina del XIX. Hay que decir también que se generaliza la corbata. La corbata es un invento que ya apareció en el siglo XVII en la corte de Versalles y viene del italiano corbata o cravata, que deriva a su vez de croata. El origen se remonta hacia 1660 con la llegada a Francia de mercenarios croatas que se pusieron al servicio de Luis XIV. Estos soldados llevaban en el cuello una especie de tela de lino blanco que anudaban al cuello formando una especie de flor con las puntas colgando. Esta croata, como lo llamaban, le gustó mucho a los franceses, que la adoptaron y la llamaron cravate, y desde ahí se difundió al resto de Europa. Durante la Revolución Francesa, por cierto, la corbata adquirió un valor político. El revolucionario la llevaba negra, mientras que el reaccionario o el contrarrevolucionario era de color blanco. Hay que decir que estas corbatas no son las clásicas que conocemos hoy en día. Esas nacieron en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y en los clubes y colegios ingleses de la época victoriana. La forma en punta, porque hasta entonces eran cuadradas, la forma en punta triangular se popularizó a partir de que unos estudiantes de un elitista colegio inglés la recortaran en señal de burla hacia las costumbres victorianas. Esta irreverencia cayó en gracia y, irónicamente, se popularizó la nueva forma en punta. También en el siglo XIX tenemos, pero ya en la segunda mitad, tenemos el origen de una de las prendas de vestir más populares actualmente a nivel mundial, los pantalones vaqueros. Los relacionamos con el salvaje oeste y los cowboys. Y efectivamente nació en Estados Unidos, pero el origen del tejido de los vaqueros está en Europa, en pleno siglo XVII además. Fue en Nîmes, la ciudad francesa de Nîmes, donde se creó un tejido de algodón muy grueso, una sarga, que se empleaba para hacer velas de barcos. Esta sarga se teñía en Génova de azul índigo, que se usaba para hacer la ropa de la armada. Los franceses llamaron esta tela Gens, que significa, en francés significa Génova, y de ahí deriva el actual jeans, que seguro que ustedes conocen de los pantalones vaqueros. También se denomina esta tela denim, por su origen de Nimes. El verdadero boom de este tejido se produjo a mediados del siglo XIX con la mano de Levi Strauss, un inmigrante judío de origen bávaro, que comenzó fabricando sus pantalones con la misma lona de las tiendas de campaña que vendía a los mineros en plena fiebre del oro de California. Strauss se asoció con un sastre llamado Jacob Davis y creó y patentó en 1873 el primer pantalón de tela jean reforzado con remaches metálicos, el modelo 501, que todavía hoy se sigue fabricando. Se supone que esta ropa no era popular a nivel de cultura popular hasta los años 50 del siglo XX, cuando fue popularizado por estrellas del pop como Elvis Presley o como el actor de Hollywood James Dean. Como en el caso de la radio, del que ya hablamos en un programa anterior, no hay un solo inventor de la cremallera, que es otro invento también muy importante del siglo XIX, en la cuestión de moda. Fue una sucesión de prototipos de cremallera los que fueron mejorando cada uno en la anterior. La creación de la cremallera responde a la necesidad de abrocharse las botas altas, de moda a finales del XIX. El primer prototipo de cremallera lo ideó y patentó en 1851 Elias Howe, pero la novedad fracasó y no llegó nunca al mercado. 40 años después, sin embargo, un mecánico llamado Whitcomb Judson, que quería inventar un cierre fácil para las botas, ideó un tipo de cremallera. Sin embargo, no funcionaba muy bien. El primer pedido que recibieron fue para fabricar cierres para las sacas del servicio de correos de los Estados Unidos, pero los cierres se atascaban con demasiada frecuencia. Aún así, a partir de aquí lo que sí permaneció fue el nombre en inglés para la cremallera, zip, que en realidad era una onomatopeya del sonido. La cremallera que conocemos hoy en día se empezó a fabricar en 1917, a partir de la patente de un ingeniero sueco llamado Gideon Sandbach, que había mejorado el sistema de Judson. Sin embargo, aún sería necesario esperar 25 años más para que se incorporaran las prendas de vestir. Bueno, voy a hablar un poco, ya que estamos en el siglo XX, voy a hablar un poco del siglo XX. El siglo XX fue un periodo de cambio y experimentación en la moda. La moda de principio del siglo estuvo marcada por la influencia de la Primera Guerra Mundial, con cambios en los textiles, diseños y tipos de fabricación. A medida que avanzaba el siglo, la moda se volvió cada vez más diversa y expresiva, reflejando los cambios en la sociedad y la cultura. Desde la moda flapper de los años 20, pasando por la elegancia de los años 50, hasta la revolución de la moda en los años 60 y 70. Cada década trajo consigo nuevas tendencias y estilos. La moda también comenzó a ser influenciada por una variedad de subculturas, desde los hippies a los punks, cada uno con su estilo distinto. Obvia la influencia de la cultura social en la vestimenta contemporánea. Hoy en día, la moda es más diversa que nunca, reflejando una amplia gama de influencias culturales y sociales. La moda contemporánea se entiende como un reflejo de nuestra sociedad, con cada cultura, país y época creando sus propias vestimentas, basadas en el modo de vida de sus habitantes. La moda también se convirtió en una forma de expresión personal, permitiendo a las personas comunicar su identidad y valores a través de su elección de ropa. Al mismo tiempo, la moda también puede ser una forma de conformidad, con las tendencias de moda a menudo dictadas por las grandes marcas, los medios de comunicación. En resumen, la vestimenta contemporánea es un reflejo de la cultura y la sociedad, mostrando cómo los cambios en nuestras formas de vida, valores y tecnología han influido en la forma que lo vestimos. Dicho esto, si hay alguien más, le doy paso. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, tenemos que despedir el programa. Me gustaría hacer un breve comentario sobre dos cosas que sucedieron en el siglo XX y que nos dan una idea de cómo la moda se relaciona con cuestiones de tipo político. En Albania, entre 1944 y 1985, hubo un dictador que se llamaba Enver Hoxha, un dictador estalinista, que prohibió que los hombres llevasen el cabello más largo de 4 centímetros y también prohibió completamente las barbas, de tal manera que cualquier viajero que llegaba a un aeropuerto de Albania no podía salir de los límites del aeropuerto sin afeitarse y sin cortarse el pelo. Sin embargo, en Albania había retratos de Carlos Marx por todas partes, Carlos Marx con el pelo mucho más largo de 4 centímetros y con unas barbas tremendas. Esto da una idea de la contradicción de las dictaduras. Y bueno, todo es una anécdota un tanto frívola, pero que nos hace meditar sobre la relación entre la moda y lo que es el resto de la sociedad. Ya para terminar, vamos a presentar la última canción del programa, que en este caso sí que es bastante frívola. La canción se titula en inglés Sexy and I Know It. Sexy y yo lo sé. Es una canción que sí es frívola hasta cierto punto, pero por otra parte nos habla de la necesidad de que una persona tenga confianza en sí misma y se acepte tal como es. La canción es de un dúo que se llama LMFAO, formado por dos hombres que son familiares entre sí. Uno de ellos se llama Redfoo y el otro Sky Blue. Sky Blue es hijo de un hermanastro de Redfoo. Bueno, la letra de la canción está escrita de una manera verdaderamente delirante, caótica en inglés. Es difícil de entender hasta para cualquier hablante de inglés y no digamos ya traducirla al español. Bueno, viene a decir algo así como las chicas me miran y dicen maldita sea. Cuando ando me miran y dice parece que vuela. Estoy en la playa vestido con un Speedo. Speedo es un bañador muy pequeño de los que usan los deportistas en las competiciones de natación. Y bueno, dice, estoy vestido con un Speedo tratando de broncearme las mejillas. Bueno, sucede que en inglés la palabra cheek significa mejilla, pero también significa nalga. Entonces este señor lleva un bañador muy pequeño y está tratando de broncearse esa parte del cuerpo. Bueno, hay otro momento en que dice wiggle, wiggle, es decir, menéate, menéate. Y bueno, no tenemos en la radio imágenes, pero si ustedes pueden ver el vídeo de esta canción en YouTube, les aseguro que no tiene desperdicio. Y bueno, no voy a decir más porque se nos pasa el tiempo, así que ya a partir de aquí nos despedimos hasta el próximo programa y vamos a escuchar esta canción, Sexy and I Know It. When I walk on by, girls be looking like they be fly. I pick to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass fro, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't buy them all. And when I'm at the beach, I'm in a Speedo trying to tan my cheeks. But this is how I roll, come on ladies, it's time to go.